Ayer, 10 de junio, fue el cumpleaños de mi hermana y me olvidé. Me olvidé porque tuve un día súper agitado. Escuela, gimnasio, danza, entrenamiento de freestyle y danza de nuevo. En la escuela hicimos poco y nada. Algún que otro trabajo práctico, pero nada muy importante. En el gimnasio todo lo contrario, me mataron, 2 horas a full sin parar. La primera clase de danza del día la di yo, a mi grupito de alumnas que son un amor, 6 genias. Después, estuve en casa entrenando mi freestyle, para no perder el ritmo de entrenamiento. Súper intenso también. Luego, pasé por el local Austria, a ver unas botas y charlar con mis ex compañeras de trabajo. Hablar con ellas me hizo pensar que estaría bueno volver a laburar en verano, antes de irme a vivir a Buenos Aires. Por último, tuve danza con el grupo de avanzadas, que estamos ensayando y repasando los últimos detalles para que en el show de mitad de año todo salga perfecto. Por eso, con un día donde no tuve un huequito para relajar, menos tiempo tuve para pensar qué día del año era. ¡Feliz cumple, May!